Imagina por un momento que existiera un evangelio que podría cambiar la manera en que entendemos a Jesús y sus enseñanzas. Un evangelio que fue usado por una de las primeras comunidades cristianas y que, sin embargo, con el paso del tiempo, desapareció misteriosamente. Esto no es solo una teoría o una especulación. Se trata del Evangelio de los Nazarenos, un texto mencionado por antiguos eruditos y que, aunque no ha llegado hasta nosotros en su totalidad, sabemos que existió. Pero, ¿por qué desapareció? ¿Fue una simple casualidad de la historia o fue deliberadamente eliminado? En este video, exploramos los misterios detrás de este Evangelio perdido. Si alguna vez te has preguntado si todos los evangelios fueron preservados o si hay partes de la historia que nos han ocultado, quédate hasta el final porque esta información te sorprenderá. Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sabemos que Jesús enseñó mucho más de lo que está registrado en los evangelios canónicos, y este evangelio perdido podría ser una pieza clave para comprender mejor su mensaje. ¿Crees que se han perdido más evangelios que podrían darnos una visión diferente de Jesús? Déjamelo en los comentarios. Ahora, viajemos atrás en el tiempo y descubramos qué sabemos sobre este enigmático evangelio. ¿Qué es el Evangelio de los Nazarenos? El Evangelio de los Nazarenos es uno de los textos más enigmáticos del cristianismo primitivo. Aunque no se ha conservado en su forma original, sabemos de su existencia gracias a fragmentos citados por los padres de la Iglesia, especialmente por Jerónimo, Epifanio y Orígenes. Se cree que este evangelio era utilizado por una comunidad conocida como los Nazarenos, un grupo de cristianos judíos del siglo I que seguían las enseñanzas de Jesús mientras mantenían muchas tradiciones del judaísmo. Pero, ¿quiénes eran exactamente los Nazarenos? ¿Por qué su evangelio no fue incluido en el canon del Nuevo Testamento? ¿Qué enseñanzas contenía y qué lo diferenciaba de los evangelios que conocemos hoy? En este video, exploraremos estas preguntas y más. Quédate hasta el final porque descubrirás un capítulo perdido en la historia del cristianismo. Pregunta para ti, ¿habías oído hablar del Evangelio de los Nazarenos antes de este video? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Quiénes eran los Nazarenos? Los Nazarenos eran una de las primeras comunidades cristianas, y a diferencia de los seguidores de Pablo, mantenían una relación estrecha con la ley de Moisés. Creían en Jesús como el Mesías, pero no veían su venida como una abolición de la ley, sino como su cumplimiento. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Este versículo refleja una de las creencias fundamentales de los nazarenos, que Jesús no había venido a reemplazar el judaísmo, sino a traer una interpretación más pura de la ley. De hecho, se dice que el Evangelio de los Nazarenos enfatizaba esta enseñanza, destacando la importancia de la justicia, la misericordia y la obediencia a los mandamientos. Dato interesante, el término nazareno también aparece en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús, como en Mateo 2:23, y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno. Sin embargo, con el tiempo, el cristianismo se dividió en varias corrientes. El cristianismo paulino, que predicaba la salvación por la fe y no por las obras de la ley, Romanos 3:28, se convirtió en la doctrina dominante, mientras que las comunidades cristiano-judías, como los nazarenos, fueron marginadas y eventualmente desaparecieron. ¿Cómo era el Evangelio de los Nazarenos? Según los testimonios de los padres de la Iglesia, el Evangelio de los Nazarenos era una versión primitiva del Evangelio de Mateo, pero con algunas diferencias importantes. Estaba escrito en hebreo o arameo, a diferencia de los evangelios canónicos, que fueron escritos en griego. Contenía enseñanzas de Jesús con un tono más cercano al judaísmo. Algunos pasajes tenían diferencias notables con los evangelios conocidos. Por ejemplo, Jerónimo, en su comentario a Mateo, menciona que en el Evangelio de los Nazarenos, cuando Jesús habla con el joven rico, éste le responde que ya ha cumplido todos los mandamientos y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y ven, sígueme. Mateo 19:21. Sin embargo, en el Evangelio de los Nazarenos, la respuesta del joven es diferente. En lugar de simplemente irse triste, el texto menciona que él no quería dar todas sus riquezas, sino que ofreció repartir solo la mitad, a lo que Jesús le responde: "Oh, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos". Esta diferencia sugiere que el Evangelio nazareno tenía una interpretación más exigente de las palabras de Jesús sobre la riqueza y la renuncia. Pregunta para ti, ¿crees que este Evangelio nos daría una visión más clara de lo que Jesús realmente enseñó? ¿Por qué desapareció este Evangelio? Una de las grandes preguntas es ¿por qué este Evangelio no se conservó? Sabemos que los primeros siglos del cristianismo fueron una época de gran diversidad teológica. Había muchas versiones de los relatos sobre Jesús, pero a medida que la iglesia se fue estructurando, se eligieron solo algunos evangelios para formar parte del canon bíblico. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para la iglesia primitiva, definir qué textos eran inspirados por Dios y cuáles no fue un proceso largo y complejo. Los evangelios que no fueron incluidos en el canon fueron perdiendo relevancia y, en muchos casos, fueron destruidos o simplemente olvidados. Entre los motivos de su desaparición, podemos considerar: conflicto con la doctrina paulina. Pablo predicaba que la ley ya no era necesaria para la salvación, mientras que los nazarenos seguían observándola. Rechazo de la iglesia. A medida que el cristianismo gentil ganó terreno, los grupos que mantenían prácticas judías fueron considerados heréticos. Persecución y destrucción. Durante la consolidación del cristianismo, muchos escritos fueron destruidos por ser considerados apócrifos o no autorizados. Pregunta para ti, ¿crees que la iglesia debería haber conservado más evangelios para tener una visión más completa de la enseñanza de Jesús? Reflexión final. El Evangelio de los Nazarenos sigue siendo un misterio. Aunque no tenemos su texto completo, los fragmentos que se han conservado nos muestran una perspectiva distinta sobre Jesús y su mensaje. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer estos textos nos ayuda a comprender que el cristianismo primitivo no era una doctrina unificada desde el principio, sino un mosaico de creencias y enseñanzas que con el tiempo fueron moldeando la fe que hoy conocemos. Si tuviéramos acceso completo al Evangelio de los Nazarenos, ¿crees que cambiaría nuestra forma de entender a Jesús? Déjamelo en los comentarios. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte para más contenido sobre evangelios perdidos, historia del cristianismo y textos prohibidos. Dale like y comparte con alguien a quien le interese este tema. Fragmentos y enseñanzas perdidas. El Evangelio de los Nazarenos es un enigma fascinante dentro de la historia del cristianismo primitivo. Aunque el texto original no ha llegado hasta nosotros, sabemos de su existencia gracias a fragmentos citados por eruditos y teólogos antiguos. Padres de la Iglesia como Jerónimo, Epifanio y Orígenes hicieron referencia a este evangelio, describiéndolo como una versión del Evangelio de Mateo, pero con diferencias significativas. Pero, ¿qué enseñanzas contenía este evangelio? ¿Realmente ofrecía una visión distinta sobre Jesús? ¿Podría cambiar nuestra comprensión del cristianismo? Quédate hasta el final porque exploraremos estos fragmentos y sus implicaciones. ¿Crees que existen más evangelios perdidos que podrían cambiar nuestra visión de la historia de Jesús? Déjamelo en los comentarios. Jesús y la ley, un enfoque más estricto. Uno de los fragmentos más citados del Evangelio de los Nazarenos está relacionado con un pasaje fundamental del Evangelio de Mateo. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En los evangelios canónicos, esta frase ha sido interpretada de muchas maneras, pero en el Evangelio de los Nazarenos, parece que esta enseñanza se llevaba aún más lejos. Según Jerónimo, los nazarenos entendían que Jesús no solo cumplía la ley, sino que también la reafirmaba, dejando claro que sus seguidores debían seguirla estrictamente. Dato interesante, en este evangelio, al parecer, Jesús enfatiza la necesidad de mantener las costumbres judías, incluyendo el sábado, las normas alimenticias y la circuncisión. Esto nos lleva a una pregunta importante: si Jesús realmente enseñó que la ley debía seguirse al pie de la letra, ¿por qué el cristianismo paulino terminó alejándose de estas prácticas? Pregunta para ti: si hoy en día los cristianos siguieran todas las leyes del Antiguo Testamento, ¿cómo sería diferente la fe cristiana? El arrepentimiento y el amor como principios fundamentales. Otro aspecto destacado del Evangelio de los Nazarenos es su énfasis en el amor, el arrepentimiento y la justicia. Aunque el cristianismo actual también promueve estos valores, este Evangelio los abordaba de una manera más cercana a la tradición judía. Mateo 22:37-40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En este contexto, el Evangelio de los Nazarenos parece haber interpretado el amor al prójimo no como una ruptura con la ley, sino como su máxima expresión. Es decir, cumplir la ley no era solo una cuestión de obediencia, sino de amor y justicia. Ejemplo de enseñanza en este Evangelio. Se menciona que Jesús dijo: si pecas con tus palabras, deberás purificarlas con buenas acciones. Si pecas con tus manos, que ellas sirvan al necesitado para ser restauradas. Esta enseñanza nos recuerda el concepto judío del tesubá, que significa arrepentimiento y regreso a Dios a través de buenas acciones. Esto se alinea con la idea de que Jesús no rechazaba la ley, sino que enseñaba a vivirla de una manera más profunda y sincera. Pregunta para ti: ¿crees que hoy en día seguimos viendo la religión como un conjunto de reglas, o realmente vivimos el amor y la justicia como enseñó Jesús? Diferencias con los evangelios canónicos. Otra característica notable del Evangelio de los Nazarenos es que presentaba ciertas diferencias con los relatos que conocemos hoy en los evangelios del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la historia del joven rico. Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sin embargo, en el Evangelio de los Nazarenos, el joven responde algo diferente. Maestro, he cumplido toda la ley desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús, en lugar de decirle que venda todo, le responde: si tu riqueza no ha ayudado a los pobres, de nada ha servido tu obediencia a la ley. Esta versión muestra una perspectiva diferente. En lugar de solo enfocarse en renunciar a la riqueza, Jesús destaca la importancia de compartir y ayudar a los necesitados como la verdadera esencia de la ley. Pregunta para ti: ¿crees que Jesús realmente exigía la pobreza absoluta, o simplemente quería que las riquezas fueran usadas para el bien de los demás? ¿Por qué no está en la Biblia? Si este evangelio contenía enseñanzas tan poderosas, ¿por qué no se incluyó en el canon del Nuevo Testamento? Las razones pueden ser varias. Era usado por cristianos judíos cuando el cristianismo se alejó del judaísmo, los evangelios que mantenían una conexión con la ley fueron dejados de lado. Conflicto con la doctrina de Pablo. Pablo predicaba que la fe en Cristo era suficiente para la salvación, mientras que los nazarenos seguían observando la ley. Decisiones de la iglesia primitiva. En los primeros siglos, la iglesia seleccionó los textos que formaban el canon, dejando fuera muchos evangelios. 2 Corintios 3:6, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este versículo refleja una idea clave en la evolución del cristianismo: pasar de una religión basada en la ley a una basada en la fe y el espíritu. Pregunta para ti: ¿crees que la iglesia debería haber preservado más evangelios, o el canon actual es suficiente para entender a Jesús? El Evangelio de los Nazarenos sigue siendo un misterio, pero los fragmentos que conocemos nos muestran una faceta distinta de Jesús, un maestro profundamente arraigado en su tradición judía, que enseñaba la ley como un camino de amor y justicia. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Este evangelio nos recuerda que la historia del cristianismo es mucho más rica y compleja de lo que solemos pensar. A medida que descubrimos más sobre estos textos perdidos, podemos acercarnos mejor a la verdad sobre los primeros seguidores de Jesús. Si hoy encontráramos el texto completo del Evangelio de los Nazarenos, ¿crees que cambiaría nuestra comprensión de Jesús y su mensaje? Déjamelo en los comentarios. ¿Por qué desapareció el Evangelio de los Nazarenos? A lo largo de la historia, muchos textos religiosos han sido olvidados, destruidos o simplemente descartados por quienes tenían el poder de definir la doctrina. Este parece ser el caso del Evangelio de los Nazarenos, un texto que, según los primeros padres de la Iglesia, existió pero que hoy solo conocemos por fragmentos. Pero, ¿por qué desapareció este Evangelio? ¿Fue una pérdida accidental o una decisión intencional de la Iglesia primitiva? En esta parte del video, exploraremos las posibles razones por las cuales este Evangelio dejó de existir y qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del cristianismo. Pregunta para ti, ¿crees que la historia de la Biblia está completa o podrían haberse perdido otros evangelios con enseñanzas importantes? Déjamelo en los comentarios. La selección de los evangelios, un proceso controversial. Para entender por qué el Evangelio de los Nazarenos desapareció, primero debemos hablar sobre cómo se formó el canon bíblico. Los primeros cristianos no tenían un Nuevo Testamento como el que conocemos hoy. De hecho, durante los primeros siglos del cristianismo, circulaban numerosos evangelios, cartas y relatos sobre Jesús, cada uno con diferentes énfasis y perspectivas. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero, ¿quién decidió cuáles eran inspirados por Dios? La Iglesia primitiva comenzó a definir qué libros debían considerarse auténticos y cuáles no a medida que el cristianismo se expandió. Los líderes eclesiásticos buscaron unificar la doctrina y establecieron ciertos criterios para determinar qué evangelios serían aceptados. Autoridad apostólica, el evangelio debía haber sido escrito por un apóstol o alguien cercano a ellos. Concordancia doctrinal, no podía contradecir las enseñanzas aceptadas por la Iglesia. Uso generalizado, debía ser ampliamente utilizado por las comunidades cristianas. El problema es que el Evangelio de los Nazarenos era usado principalmente por comunidades judeocristianas que con el tiempo fueron consideradas heréticas. Como resultado, su Evangelio no fue aceptado en el canon oficial. Pregunta para ti, ¿crees que los Evangelios excluidos deberían haber sido preservados para una visión más completa de Jesús? Conflicto con la doctrina de Pablo. Uno de los factores clave en la desaparición del Evangelio de los Nazarenos fue el crecimiento del cristianismo paulino. San Pablo enseñaba que la salvación no dependía de cumplir la ley de Moisés, sino de la fe en Cristo. Romanos 3:28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En contraste, el Evangelio de los Nazarenos enfatizaba la importancia de seguir la ley mosaica. Sus seguidores, los nazarenos, seguían practicando el judaísmo, incluyendo el sábado, las normas dietéticas y la circuncisión. Esto generó un fuerte choque con la teología de Pablo, que predicaba un cristianismo abierto a los gentiles, sin necesidad de seguir las leyes judías. Con el tiempo, la visión de Pablo ganó más aceptación, mientras que el cristianismo de los nazarenos fue marginado. Dato interesante, la disputa entre Pablo y los cristianos judíos es mencionada en la Biblia en Hechos 15, cuando los apóstoles debaten si los gentiles convertidos debían seguir la ley de Moisés. Pregunta para ti, si el cristianismo hubiera seguido la enseñanza de los nazarenos, ¿cómo crees que sería hoy? Persecución y olvido. Otra razón por la que el Evangelio de los Nazarenos desapareció fue la persecución. Cuando el Imperio Romano comenzó a perseguir a los cristianos, muchas comunidades fueron atacadas y sus textos sagrados fueron destruidos. Los nazarenos, al ser una minoría dentro del cristianismo, tenían aún menos posibilidades de preservar sus escritos. Además, con la institucionalización del cristianismo bajo el emperador Constantino, en el siglo IV, la Iglesia comenzó a definir una doctrina más unificada. Los textos que no se alineaban con esta visión fueron descartados, suprimidos o destruidos. Mateo 10:22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este versículo nos recuerda que los primeros cristianos enfrentaron grandes dificultades por mantener su fe. En el caso de los nazarenos, su evangelio simplemente no sobrevivió al paso del tiempo. Pregunta para ti. ¿Crees que el poder político influyó en qué libros fueron incluidos en la Biblia? ¿Qué más se ha perdido en la historia? La desaparición del Evangelio de los Nazarenos nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros textos y enseñanzas de Jesús podrían haberse perdido? Sabemos que hay evangelios apócrifos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, pero ¿qué otros textos han desaparecido sin dejar rastro? Juan 21:25, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Este versículo nos sugiere que la vida y enseñanzas de Jesús fueron mucho más amplias de lo que podemos leer en los evangelios actuales. Pregunta final, si hoy encontráramos el Evangelio de los Nazarenos completo, ¿crees que cambiaría la forma en que entendemos a Jesús y su mensaje? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué nos revela el Evangelio de los Nazarenos? Después de todo lo que hemos explorado, una pregunta sigue en el aire: ¿qué habría pasado si el Evangelio de los Nazarenos hubiera sido preservado? ¿Podría haber cambiado nuestra visión de Jesús y del cristianismo? ¿O simplemente confirma lo que ya conocemos? Lo cierto es que este Evangelio nos recuerda algo muy importante: la historia del cristianismo es más compleja de lo que solemos pensar. No todo quedó escrito en los evangelios que hoy tenemos en la Biblia, y a lo largo de los siglos, muchos textos se perdieron o fueron descartados. Juan 21:25, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Este versículo nos muestra que Jesús dijo e hizo mucho más de lo que conocemos. ¿Podría el Evangelio de los Nazarenos haber sido uno de esos textos que nos ayudarían a llenar los vacíos? Reflexión final: si hoy se descubriera el Evangelio de los Nazarenos en su totalidad, ¿estaría la Iglesia dispuesta a aceptarlo? ¿O se vería como una amenaza para la doctrina establecida? Pregunta para ti: ¿crees que hay más evangelios perdidos que podrían cambiar nuestra comprensión de Jesús? Déjame tu opinión en los comentarios. Ahora que hemos explorado este evangelio desaparecido, te invito a seguir investigando conmigo. Si te gustó este video, apóyame con un like y suscríbete al canal para más contenido sobre los evangelios perdidos, los misterios de la Biblia y la historia del cristianismo. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio, donde exploraremos otro evangelio que también fue olvidado por la historia. Nos vemos en el siguiente video.